Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. ¿Qué sé yo? No, no encontraste, yo sí, pero no tuve tiempo de parar. No, mejor dicho, te digo la verdad verdadera. Sí, no es que no tuve tiempo, no. Ajá. Tuve dónde parar. ¿Dónde parar? ¿Dónde sí, dejar sí. el auto? Y pasó... no tiene alas todavía. Yo le iba a poner hélices, ¿viste? Pero no, me sale muy caro. La verdad que me sale muy caro. Yo de verdad no puedo todavía, no sé cómo hacer para ponerle alas. El otro día estuve en uno de esos kiosquitos chinos, ¿viste? Sí, sí. Que venden como unas alas de mariposas para las nenas. Ajá, no ajá. sabía si ponerle eso al auto. Y no creo que te remonte vuelo. No. Aunque sea un chiquitito para pasar los autos por arriba. ¿Por arriba? Bueno, hoy es el día de las heladerías y los dos querríamos sí. haber parado porque además sí, hace no. calor. No hubo caso. Pero no hubo caso. No. ¿Cómo hay estás? Un piquete en el capital que, viste, está bien. Es un piquete, están manifestándose porque se necesitan sí. un montón de cosas. Sí, ya vamos a hablar de algo de eso. Y tienen eso. Razón, y sí, tienen sí. razón. Así que sale el facho, a muchos le sale el facho. ¿A qué no te vas a trabajar? Sí, le sale porque los tienen a flor de piel directamente. Sí, sí, bueno, sí. Para mí la semana ha sido una buena semana, en realidad, hasta hoy. Bien, con estas cosas que empiezan sí, sí. a suceder, de mucho uh-huh. calor. Sí, pero bueno, implementé sí. el salir a caminar ajá. dos veces por semana bien. Con una amiga. Esto bien. Me hace muy bien, caminamos una hora. Claro. Igual, viste, esto es un temazo, ¿no? Sí, porque cansa, sí, porque sí. hace calor. La semana que viene voy a llevar una botellita de agua. Con agua. Uh-huh. Exactamente. Y son los primeros calores. Exactamente. Sí, claro. Bueno, tenemos un programón hoy, sí, ¿eh? Vos te hablá un ratito que voy a ver si puedo arreglar el pendrive. ¿El qué? Pendrive. Ah, no les comentaba que tenemos un programón con muchos temas, como siempre, ¿va? Con un popurrí, como solemos decir, de temas. Que nos entretienen, que buscamos con ahínco, que buscamos con muchas ganas. Sí. Y bueno, acá estamos. Les pedimos disculpas que el jueves pasado no estuvimos, uh-huh. No pudimos, por H o por B, problemas personales, sí. técnicos. Por E tuve problemas. ¿Por quién? Por E. Por Edesur. Ah, por Edesur. No, yo me plegué a tu problema y no uh-huh. vine, en realidad. Claro. Pero bueno, aprovechó el operador para volver a pasar uh-huh. el programa uh-huh. con Carlos Calica hermoso. Ferrer, que fue muy hermoso. Lindo, muy sí, tierno. Sí, sí, sí. Con lo cual, qué sé yo, creo que deben haberlo disfrutado uh-huh. aquellos que no lo habían podido escuchar en un primer tiempo. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de distintas cosas, como siempre les decía. Dado que hemos empezado así medio a las apuradas uh-huh. hace un momento. Tan apurados estamos que claro. ni los saludamos al Vasco. No. Hola, Articoechea. No. Goicoechea. No, Usandizaga. Ah, Usandizaga. El Vasco es quien nos opera hoy, no está Nacho Horta, así por es. Lo muy visto. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo no, este es lo normal, ¿eh? La voz así. ¿Cómo? Pues la voz así. Ah, sí. La voz así. Tiene buena voz. Tiene buen caño, joven. Sí, sí. Muchas sí. gracias. ¿Buen qué? Buen caño, se dice. Nosotros los locutores... Ay, no, jamás te escuché esto. ¿Nunca escuchaste Buen Caño? No, Buen Caño, sí, sí, no, se, da se para dice. Cualquier cosa. No, no, no seas mal pensada, ya empezamos no, otra vez, no, como el otro no, día. No, no me mirá, gustan no me esas cosas. Enojar. Sí, no. No, es cierto, se dice no así. Sí, sí, eso se sí. Dice Buen Caño, cuando tiene la voz así, potente, bueno. Tiene Buen Caño. Sí, bueno, sí. Yo no te voy a decir así, Vasco, no me queda lindo. No, pero todo, las lindo. Mujeres también tienen Buen Caño. ¿Tienen Buen Caño? Sí, claro, cuando tiene una buena voz. Sí, sí. Voy bueno, está bien. Corto el tema, porque iba a decir a hacer una asociación libre sobre el caño de las mujeres. Pero, bueno, está bien. Lo dejamos acá, exactamente. Dale. Bueno, vamos a arrancar con nuestro programa. Dale. Dejamos toda esta pavada esta que cháchara. Estamos diciendo, cháchara, barata, simpática. En realidad tenemos varios temas, Oscar. Como así es. Les contamos nuevamente que como llegamos así medio apuraditos, no hemos tenido tiempo en unos 5 o 10 minutos previos de armar como el orden de los temas que íbamos preproducción. A... Preproducción. Exactamente, eso que se llama preproducción. Uh-huh. Pero bueno, tengo algo que a mí me quedó de la semana anterior, Oscar. A ver. Si bien pasó ya la fecha, porque esto era el 3 de noviembre exactamente, que era el jueves pasado, me parece que es lo suficientemente, quiero decir, importante como para recordarlo, porque cada día me doy cuenta, y vos seguramente también, estás transpirando. Sí, Oscar. Estoy que no hay más. Ah, vine corriendo. La poca memoria que existe en un cierto porcentaje de la población, sí, ¿no? Sí, sí, es sí. Como que las cosas pasan y pasan, quedaron aparte, allá atrás. Lo que me preocupa de esto es que pasan cosas muy importantes, muy densas, graves, muy pesadas y pasan, ¿eh? Bueno, como esta, que a tuvo ver. Lugar un 3 de noviembre del año 1995. Gobernaba el presidente riojano aquel momento. Exactamente, y fue la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Río Tercero es una ciudad de la provincia de Córdoba en la cual está asentada fábrica militares, ¿no? Sí, sí. Bueno, en esta ciudad explotó. Así como lo decimos, explotó la fábrica militar. Sí. Las detonaciones de esta explosión causaron 7 muertos, cientos de heridos y cuantiosos daños colaterales físicos, ¿no? De edificios, de casas. El presidente riojano, que yo me he comprometido no nombrar, el presidente riojano salió a decir en aquel momento que se trató de un accidente, obviamente, ¿no? Es como una escuela que los que lo siguieron aprendieron, esta escuela de no hacerse cargo de nada, de nada. Siempre la responsabilidad está en otra parte, en otra persona, en otros acontecimientos. Sí. En este caso, en el caso del azar. Fue un accidente, en realidad. La justicia probó la intencionalidad de este siniestro y que el móvil de esta explosión fue ocultar, algo que también mucha gente olvidó, ocultar el faltante de armas que se había contrabandeado en el gobierno del presidente riojano a Croacia y a Ecuador. Sí. Que estaban respectivamente en una guerra contra Serbia y contra Perú. Perú. 4 militares fueron condenados en aquel momento, que fue el año... fueron condenados años después, ¿no? Sí, te sí. repito que esto sucedió en el 95 y la condena tuvo lugar en el 2014. Un montón de tiempo después. 9 años después, apenas de entre 13 y 10 años de prisión. Las calles de esta ciudad, no sé, ¿vos conocés Río Tercero? De pasada. Río Tercero sí, Río Cuarto no conozco. No, esto es Río Tercero, donde pasó esto. De pasada sí conozco, sí. Bueno, las calles de Río Tercero estaban desoladas después de esta explosión, quedaron cubiertas de imagínate una pequeña ciudad cordobesa, cubiertas con toneladas de escombros. Cientos de proyectiles grandes y carcasas incrustados en el asfalto. Sí. Oscar, había sido como una guerra. Explosión, un bombardeo. E incluso dentro de las viviendas también había carcasas incrustadas. Sí, sí. Vainas, que es lo que contiene dentro el proyectil vainas de diferente calibre, de diferentes tamaños, aparecían humeantes todavía, y grupos de soldados y policías cargaban en camionetas o buses, que es un arma enorme, de un metro de largo, un obús, esquirlas como ladrillos del tamaño de un ladrillo, atravesaron paredes de las viviendas. No, mirá lo que fue eso. Es como si fuera un cañonazo de un enemigo. No, miramos lo que está pasando todavía hoy allá en Croacia y entre Croacia y Rusia. Pero esto a nadie parecería importarle lo que pasó acá en una ciudad de nuestro país. Sin guerra alguna, sino simplemente por la intención de ocultar un desmanejo político del entonces presidente riojano, ¿no? La onda expansiva resquebrajó viviendas, arrancó techos, calcinó autos, Oscar, y provocó daños materiales en 10 kilómetros a la redonda. Un kilómetro son 10 cuadras. Son 100 cuadras a la redonda. Este estrago, porque fue eso, un estrago, se desencadenó a partir de 3 explosiones que sucedieron en el interior de esta fábrica militar. Las dos primeras sucedieron simultáneamente, una detrás de otra, en el tinglado de la planta de cargas. Y la segunda, que fue aún de mayor intensidad, se produjo en los depósitos de expedición y suministros. Las dos explosiones desencadenaron a su vez el estallido de decenas de miles de proyectiles de guerra acumulados en los polvorines de esta fábrica. Es una explosión en cadena. En cadena. Claro. El tribunal que juzgó todo esto consideró que personas no identificadas con conocimiento sobre explosivos ingresaron a la fábrica en la noche noche anterior del 2 de noviembre o en la madrugada del mismo 3 de noviembre para dirigirse a la planta de carga, que fue donde una de las explosiones tuvo lugar, y a los depósitos de expedición y suministros, con la misión, entre comillas, dice el artículo, la misión de acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones que sufrió esta pequeña ciudad cordobesa de nuestra querida provincia. De esto, dos personas fueron sentenciadas, ya te digo, 9 años después, a 13 y a 10 años, pero murieron personas, ¿no? Murieron, claro. Murieron personas. Claro. Yo te dije que habían muerto 7 personas, cientos de heridos y numerosísimos daños materiales. Bueno, esto es como para que nos ayudemos mutuamente, ustedes que están del otro lado, y nosotros a no perder la memoria de ciertos acontecimientos de nuestro país que no hace 3-4 siglos que pasaron, que aún así uno tiene que saber algo de historia, sí, ¿no? Sí, por supuesto. No, esto pasó apenas hace 27 años, Oscar. Y recordemos también que Argentina era garante de la paz. De ambos países. Y por izquierda le vende, por izquierda. ¿Por qué uno dice por izquierda? No, qué costumbre, pero bajo la mesa. Exactamente. Le vendía armas a una de las partes. Y para decirlo con todas las letras, bajo el reinado de aquel gobierno del riojano. Carlos I. Exactamente. Un espanto. Qué mal que le hizo al país, ¿no? Un espanto. Lo que el neoliberalismo le hace al país es increíble. No, que recordar siempre. Hay muchas cosas para recordar. Y estamos acá para recordar algunas, porque son tantas que no damos abasto. No, pero viste, está bueno esto que hacemos, Oscar, de que aunque esto pasó hace 20 y pico de años, no importa. Hay que recordarlo, hay que ser puntilloso en los datos, además, no exagerar, no dramatizar, pero ya bastante dramático y trágico fue, claro. Y habría que preguntarle a los que dicen: no pasó, yo pasé bien en la época de Menem. Yo lo escuché más de una vez. Yo en la época de Menem me compré y me cambié. Y No. No voy a decir lo que estoy viendo. No. Hay que tocar ciertas partes para contrarrestar el nombre. Voy a esto. Pongámonos en el lugar de la gente que muere. A raíz de esto y de la gente que quedó en la calle y la gente que se termina suicidando. Bueno, pasaron un montón de cosas. No lo olvidemos. Por eso, 3 de noviembre del año 1995 tuvo lugar esta explosión masiva en la ciudad de Río Tercero, con muertes, heridos, destrozos, centenares de miles de explosivos desparramados en la ciudad, incrustados en la calle, incrustados en los techos. Algo nunca visto, por otro lado. Nunca visto. En nuestro país. No pasó nunca. Bueno, esto pasó el 3 de noviembre, chicos. Le voy a preguntar algo a Val Vasco, como para ir cambiando de temas. ¿Vos novias tóxicas tuviste? Digo, porque yo alguna vez tuve, y cuando te das cuenta, cuando viene la toxicidad... ¿Nubes tóxicas? Novia tóxica. Ah, novia. Sí, sí, he tenido más de una vez. Ah, no, yo alguna o dos veces después ya dije... No, acá te ellas eran las tóxicas. Sí, ustedes son siempre. Ah, si no escuchás. Ese es un término que se viene usando desde hace tiempo. Desde hay tipos tóxicos también, obviamente. Sí, es todo. Se puede abrir un debate acerca de la toxicidad por supuesto, algunos humanos. Sí, vos sabés que cuando te mandás una macana con una tóxica o con un tóxico, te puede pasar esto. Escuchá. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Sí, claro. Y la de la agendas a ella y ella no ve tu foto. Sí, claro. Quiero ese teléfono que te compraste acá para sacar a todas las putas, bloquearlas a todas como yo quiero. ¿Me lo entregas? Listo, yo te perdono. Estos 3 meses estuviste solo, puedes tener putas en el teléfono. Me lo das que lo voy a resetear todo y voy a bloquear a todas las atorrantas. Va a quedar solamente en tu celular los contactos que yo quiero y que pueden hablar conmigo. Si no, tampoco. Tus hermanas, todas las que no quieren hablar conmigo, fuera. Chao. ¿Sí? Vamos a hacer así. Y segundo, a la tipa con la que estuviste estos 3 meses, quiero que vayamos, que ella los vea. Así que bueno, todo eso tenés que hacer en estos 2 días. Quiero captura de pantalla, quiero todo, quiero que vos la insultes por teléfono, que le digas que la concha de ella no te sirve, que volvés con mi concha, todo eso quiero. Si no, no hay vuelta. O haces eso, o fue. Destruís a la otra y me enalteces a mí, yo soy la mejor, o si no, no. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Terrible, brava, ¿no? Sí, el tipo se habrá mandado su macana, pero para llegar a decirle todo eso. Claro, yo diría más que tóxica que está loca como un plumero. Sí, sí, sí. Aparte es muy violenta. Sí, muy científico, muy profesional el diagnóstico. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a otra cosa. Y hay un tema que no sé si lo tenés por ahí, Vasco, de Gal Costa. Nos ha dejado ayer. Ay, sí, qué pena. 77 años. Qué pena. La brasilera. Esta parte de lo que fue el movimiento popular de Brasil, allá a mediados de los 60, un símbolo. Cantante, interpretó de todo y de muchas formas. Murió este miércoles a la mañana temprano. La información fue dada por su oficina de prensa. 77 años tenía, estaba en plena actividad y se desconocen las causas del deceso. Se sabía que se operó de unos problemas en la nariz, en la angina, bueno, por ahí viene la mano. Estaba de una gira que llamaba As Varias Pointas de uma Estrela, o sea, varias puntas de una estrella. Estaba recorriendo Brasil con esto, un nódulo en la fosa nasal derecha, dice la noticia. Estaba a punto de volver, hay un festival que es el Primavera Sound, en este caso de San Paulo, y no pudo. Y salió a decir María Betania también, hoy vengo a hablar del dolor de perder a Gal. Brasil, al que siempre encantó con su voz única y magistral, hoy llora como yo. Muy triste e impactado por la muerte de mi gran hermana Gaúcha, esto lo dijo Gilberto Gal Costa. Esto es una trova de gente muy, muy talentosa. Todavía se presentaba como María da Gracia cuando en el 65 lanzó su primer álbum Eu Vim da Bahia, una samba de Gilberto Gil. En ese mismo año, ya conocida como Gal Costa, cantó Sol Negro junto a María Betania. Esto fue un disco debut que la catapultó. Hizo temas de Caetano Veloso también. La verdad que una época divina de la música brasileña. Muy linda. años de dictadura en Brasil, vigilancia, exilios, fueron de lo que acá pasó también cuando se mezcla con el rock y con alguna cosa el folclore de un lugar y con esa idea de libertad, y bueno, esto genera estas cosas. Estuvo, como decían, este movimiento popular brasilero en el 71, hizo espectáculos. Uno de mayor repercusión fue el de este movimiento popular brasilero Fatal, se llamó el show, que dirigió Wally Salomão, y que estaba, bueno, Galva, Todo Vapor, un disco, Memoria, una musa de numerosos compositores también. Qué pena que no pudo estar y disfrutar de un nuevo gobierno de Lula, sí, realmente, y sí, que Lula contara con la música de ella también, ¿no? Yo lo que escuché es que qué pena. Llegó a saber lo de Lula. ¿Sí? Eso lo llegó a saber, eso escuché, sí. Fue símbolo de la resistencia con Caetano, Gilberto Gil. Se tuvieron que ir a Londres a exiliarse porque, bueno, los estaban corriendo. ¿Sí? Bueno, mucha vida de Gal Costa. La última visita a Buenos Aires, ciudad de la que decía que extrañaba él, asado. El público caluroso, las librerías, su voz inolvidable. Estuvo con Mercedes Sosa. Fue también en mayo del 2017 la última vez en el Gran Rex. Y cantó con todo el mundo, ¿eh? Esta mujer cantó con todo el mundo. Y creo que vale poner de vuelta. ¿Podemos escuchar un disco? Sí, completito. ¿Te parece, Vasco? Y con eso nos vamos a la tanda. ¿Sí? Dale. Yeah.

fueron hallados inocentes por la tenencia de armas de fuego, granadas, munición letal y hasta cascos tácticos. No cualquiera puede tener un casco táctico. ¿Y para qué tenía todo eso? No sé. Mirá vos, a ver si te suenan estos jueces. Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Sí, son siempre los mismos. Siempre los mismos son. Aseguraron que el supermercadista no sabía. Y ni tenía por qué saber tampoco. No, pobrecito. Bueno, esto es una nota de Néstor Espósito, de Esto es Tiempo Argentino. Aseguraron que... Che, no, ¿se habrán quedado con algunas de todas las que no explotaron allá en Río Tercero? Mirá, yo la verdad que no quisiera saber tanto. Porque ¿de, esta qué, gente, ¿de qué año estamos hablando? Esto del 2016, espérame que... Ah, no, lo otro no, fue en el 95, fue mucho antes, claro. Sí. Porque de verdad tener en un supermercado tenía todo eso. Sí, tal cual. En tal una cual. De las tantas en una sucursales. De las tantas. Sí, claro. Vamos a entrar bien en la noticia. Dale. En la selecta lista de representantes, bueno, vamos más a fondo con el tema. Porque es medio larga la noticia. La Cámara Federal Porteña, sobres Porteña. Siempre digo, son estos tres porteña. Los de acá de la ciudad. No, sí. No sé por qué se me da por... Son los que entraron por decreto. Claro. Justamente. No, estoy mintiendo. Los que entraron por decreto son los supremos. No son tan supremos estos. Son los supremos. Pero son jueces. Sí. Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens recurrieron a un argumento que es el Poder Judicial suele usar. De no tenía por qué saber que eso estaba allí. Claro. Así la Cámara sobreselló no solo a Alfredo Cotto, sino también a su hijo, Germán, las actividades comerciales de ambos imputados que desarrollan habitualmente, en nada se vinculan con el manejo y el cuidado debido o de riesgo de seguridad de la empresa. No sé qué tendrá que ver. Para los camaristas es inimaginable la posibilidad de que sean presidente y vicepresidente los encargados de llevar adelante los procesos relativos a la seguridad de comercio. Pero ¿y quiénes son los que pusieron todo eso ahí adentro? Abarcativo. Alguien los compró, supongo. Claro. A tales, cantidad de armas, chalecos, transportes blindados, personal de custodia. Sí, eso es lo único que me suena más o menos lógico, que haya personal de seguridad en los distintos... Nadie dice lo contrario, sobre todo cuando hacen recaudación. Van con... Exactamente, pero que tengan armas de guerra y cascos eso. Tampoco pudieron ocuparse, dice la nota, de la tramitación de permisos para tenencias, vencimientos, renovaciones de las armas conforme a los reglamentos vigentes, entre otros aspectos. En todo caso, los Cotto, son varios, los padre e hijo, fueron burlados, dice. No se dieron cuenta. Te escondo... Son inocentes. Vino uno y dijo, te escondo todo. Son inocentes en granada. Todo el sentido de la palabra. Sí, claro. Sí. El 30 de agosto del 2016 fue esto, en la sucursal de la cadena de supermercados de la calle Paysandú al 1800, esto es Caballito, funcionarios del Registro Nacional de Armas de la República Argentina, el RENAR, hoy Agencia Nacional de Materiales Controlados, encontraron 277 granadas. ¿Para qué granadas 41, en un supermercado? Sí, 41 proyectiles de gases, 27 armas de fuego, 2 armas de lanzamiento, 3.800 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin número visible, 9 escudos antitumultos y spray de gas pimienta. ¿Pero qué es? ¿Es material de la policía sí, eso? Sí, claro. Esto se vende, hay que tener un permiso. Y muchos de estos tenían permiso y eran de ellos. Y otros no tenían permiso. O sea, fueron a comprarlos a estos elementos. Respecto a las de 26... ¿Alguien los compró? Claro, se debe haber una factura. Que 8 no contaban con credencial de tenencia. Las otras 8 estaban con pedido de secuestro y parte del material de la policía de Argentina, de la Guardia de Infantería, que se le había perdido. No, es gravísimo, Oscar, es gravísimo. Sí, claro que es gravísimo. El difunto fiscal Di Lello, a cargo de la unidad fiscal especializada en investigaciones de ilícitos, que tiene que ver con armas de fuego y explosivos, y su colega Franco Picardi formularon la denuncia en su momento, que recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos. Este juez dispuso, primero, falta de mérito, mirá vos, de todos los imputados, Ramos, Sebastián Ramos. Otros nombres que hay que tener en cuenta. Termina cayendo en los camaristas Bertuzzi, Bruglia y Llorens, que consideraron que no fue incorporado al legajo elemento de prueba alguno que permita afirmar la obligación normativa de Alfredo Cotto y Germán Cotto de conocer los aspectos vinculados al manejo de la seguridad de la empresa como una... Nada. El fallo sostiene que los Cotto no tienen por qué saber sobre el depósito de ese arsenal, pese a que ellos eran el usuario colectivo y además fueron hallados dos armas registradas a título personal. Que eran de Alfredo y de Germán Cotto. Sí. A su vez, muchos de ellos presentaban irregularidades, inscripciones a nombre de otras personas, pedido de secuestro, numeraciones erradicadas, o sea, borradas. El material se clasificó como arma de uso explosivo, de instituciones armadas, granadas, bueno, esto que decíamos recién. Pese a ello, los camaristas sobreseyeron a todos los imputados, y entre ellos a Juan Colecluc y Fernando Fumeo, director nacional de fiscalización, resguardo y destrucción de materiales y coordinador de inspecciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, o ANMAC. Esta gente que tenía que controlar también estaba acusada, por supuesto, porque uno puede comprar en cualquier lado irregularmente, pero si hay alguien que tiene que controlar y tienen un número y tienen un título atrás, tampoco, no pasa nada. Estas cosas terminan, ¿viste? No. A mí ya casi te digo que el asombro, la sorpresa con respecto a los desmanejos de la justicia en nuestro país ya no me sorprenden, pero me avergüenza mucho y me da asco. Sí, sí que da asco. Me da mucho asco. Sí. De sobre verdad. Todo escuchar a alguna gente cuando sale asco a hablar es lo que en me los provoca. Medios. Asco me provoca. Jueces K. Porque además vos viste, hoy estaba hablando con un joven amigo de mi hijo. En estos casi 16 años ininterrumpidos que gobierna la ciudad de Buenos Aires, el mismo signo político, como siempre recordamos, que es el PRO, estábamos hablando y yo le pregunté, ¿qué es lo que pasó durante estos 16 años? Pichi, le decimos. ¿Hubo alguna escuela nueva? ¿Hubo algún jardín hecho nuevo? ¿Hubo un hospital nuevo? ¿Hubo escuelas nuevas? ¿Hubo alguna estación de subte hecha nueva? Mirá. No. Lo que él me contestó, pero Silvia, hubo muchísimas veredas rehechas una y dos y tres pero y cuatro claro, veces. Claro. Y además ellos lo que se dedican es al maquillaje de la ciudad. No, pero ustedes no entienden. Yo lo escuché a Larreta, en ese audio que me pasaste vos, encontré en YouTube la entrevista. En Radio con Vos. No, Radio con Vos no. Fue Urbana Play. Sí. El problema es la inflación. Con nosotros María O'Donnell. Tenemos el compromiso de ir subiendo. ¿Qué pasó? Nosotros le subimos los puntos porcentuales, pero la inflación, el gobierno no puede hacer nada. Esa es la explicación vergonzosa y asquerosa que da aparte, el jefe. Con una caradurez. El jefe de gobierno, un cinismo a toda prueba. Que da, es una explicación verdaderamente asquerosa, insultante para quien la escucha, sobre lo que es, que después vamos a hablar un poco también, las ocho semanas de reclamos del personal de salud de la ciudad de Buenos Aires. Sí. En fin, a mí esto de la justicia me está provocando de estos desmanejos, esta no justicia, en realidad me da asco. Sí, urticaria por lo menos, sí. No, asco. En mi caso, asco. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, vamos a hablar de algo bello, de alguien bello. Yo diría bellísimo, más que bello. Mucha pinta tenía. Tremenda, sí, claro, tremenda pinta. Pero tremenda pinta. Estamos hablando de uno de los de las estrellas máximas de la era dorada de Hollywood, estrella varón en realidad. Hace unas semanas atrás habíamos empezado un pequeño ciclo, digamos, sobre las divas y los divos en la pantalla grande de Hollywood, fundamentalmente. Y habíamos hablado, ¿te acordás?, de Greta Garbo. Greta Garbo, claro. Otra bella, bellísima y además un símbolo, un ícono del cine también dorado de aquellos años. Bueno, hoy vamos a hablar de un hombre que fue nada menos que Cary Grant. Para quienes no lo conocen, pueden buscarlo porque fue uno de los más bellos que hubo en la pantalla grande. Después de él, para mí, el otro bellísimo, bellísimo fue Alain Delon. Ah, claro, claro. Con otro estilo, pero... Sí, más moderno, pero sí, sí. Sí. Bueno, este hombre no se llamaba Cary Grant, se llamaba Archibald Alexander Leach y fue un actor británico, ¿sí? Nació allá por el año 1904 y murió en 1986 en Estados Unidos, porque bueno, además está decir que toda su carrera la hizo en Estados Unidos y en Hollywood. Fue un galán mítico, mítico, de esta época maravillosa del cine hollywoodense. Yo tengo siempre mis más y mis menos con este gran país del norte. Sí, claro. Pero lo que fue esa era dorada del cine hollywoodense, de verdad creo que vale la pena mirarla. Sí, vale la pena mirar. Muchas producciones enormes. Uf, tremendo, tremendo. Inmensas. Bueno, con toda la plata, imaginemos, mucha, ¿no? Claro, con toda plata, la plata, obvio. Y la plata trae todos los mejores recursos técnicos, claro. Indudablemente, y también los mejores actores, también. Las mejores caras. Sí, también. Bueno, sí, la plata permite todo eso, sin duda, exacto, ¿no? Exacto. Uno puede ver hoy, Oscar, hablando de la plata, uno puede ver hoy una película de Cary Grant filmada allá por el año 1940, pasaron 60, 82 años y la filmación es de 10, de 10, de 10. Restaurada y increíble, tremenda. Increíble, Desde el año 1932, que es la fecha en la cual debutó este hombre en el cine, hasta el año 1966, 34 años, que fue su última película. Y te recuerdo, o les recuerdo, que murió 20 años después, en el 86 murió. Pero su carrera, él le puso fin a su carrera en el año 66. Se supo retirar a tiempo, ¿no? Sí, es que hubo muchísimo. Mucha cosa en el medio. Conflictos en el medio. Claro que exacta. Que ahora vamos a tratar de compartirlos con todos ustedes. Bueno, filmó nada menos que 72 películas en esos 30 y algo de años. Y muchas de ellas fueron hechas casi como a medida de él, ¿no? Porque además de la belleza física y lo tremendamente galán que era, era muy buen actor. Era buen actor. Hubo decían que hasta actuaba de espaldas, ¿no? Uno sabía lo que estaba pasando cuando le miraba la espalda, ¿no? Bueno, construyó esta figura, obviamente, que todos construyen, ¿no? Un determinado muñeco, como a veces se dice, que era un caballero perfecto, vestidísimo siempre, bien, de primera, muy bien vestido, seductor, elegantísimo, sí. Y con un toque a veces humorístico. Sí. Pero británico. Es un humor distinto. No yanqui, sino un humor británico. Bueno, llegó a ser uno de los más populares, obviamente, allí en Hollywood, y no solo por este atractivo físico que tenía, sino también por todas estas otras condiciones de la elegancia, la seducción, ese fino humor británico que cada tanto... Bueno, filmó con todas las que te puedas imaginar de las mujeres, con Marlene Dietrich, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Sophia Loren, Rita Hayworth, John Fontaine, Ingrid Bergman, Doris Day, Audrey Hepburn, con todas y muchas más. Yo creo que todas se debían desesperar para filmar con él una película. Bueno, la madre, y acá vamos a contar un poco de esta sarta... o serie de conflictos que rodeó la vida de este hombre, porque uno podría decir, bueno, las tuvo todas servidas. No. Su mamá le enseñó a cantar y a bailar desde los 4 años y estaba muy interesada en que aprendiera a tocar el piano, pequeño Archibald, ¿cierto? El hermano mayor, John William Leach, murió de una meningitis cuando estaba por cumplir 1 año de vida. Era un bebé. Sí. De esto, la madre no se recuperó nunca, de esa pérdida. Cuando Cary Grant tenía apenas 9 años, el padre internó a su madre, internó a su madre en una institución mental, pero le dijo y le falseó la verdad al nene, al hijo, diciéndole que se había ido, los había abandonado. Sí. A raíz de esto, Cary Grant creció con un enorme resentimiento y sentimientos muy, muy encontrados hacia su madre. Cuando ella ya no estaba, ¿sí?, y el padre y él vivía solo con el padre, se trasladaron a la casa de una abuela de este nene en la ciudad de Bristol, en Estados Unidos, y no supo la historia que lo crió la abuela, en realidad, no supo la historia de la enfermedad mental y del encierro que el padre decidió con respecto a la mamá, hasta que tuvo 31 años, en realidad. Cuando tuvo 31 años... Y ahí se enteró porque el padre se lo dijo en el lecho de muerte, confesó la verdad, hizo todas las gestiones posibles para encontrarla a la madre, la encontró, hizo todo esto para poder sacarla de esa institución. Bueno, en 1915 ingresó, estando allá en Inglaterra, ingresó en una escuela primaria, digamos, y desarrolló ahí toda una fama de chico travieso, indomable, digamos, ¿no? Y que con frecuencia no quería hacer las tareas y había que ponerlo en el rincón, etcétera, etcétera. Hasta que cuando tenía 14 años lo expulsaron de la escuela. Y ahí dice que él se lo había hecho a propósito todos estos desmanes para que lo echaran, porque él quería entrar a una escuela de arte, a una escuela de más que una escuela, lo que era una compañía, una troupe de teatro, en realidad, que viajaba por el país. Con esa troupe o con esa compañía llegó a Estados Unidos, en realidad. Y ahí comenzó su enorme y brillante tarea. Qué bien tremendo. Bueno, del año 32 al 36 fue cuando debutó en el cine y fueron los primeros papeles que hizo. Y del 37 al 45 fue el estrellato absoluto en Hollywood. La vida sentimental, porque esto que conté recién era o fue parte de su vida familiar primera, que no fue nada feliz en realidad. En esto de los sentimientos de tanto encono y resentimiento para con su madre. Con respecto a la vida sentimental de Cary Grant, distó mucho de lo que uno podía imaginarse o podría imaginarse de la vida sentimental de un galán de la estatura, digamos, o de la talla de Cary Grant, que tenía todas las mujeres que quería, que se enamoró miles de veces, etcétera. No. Si bien es cierto que él se presentaba en público con distintas mujeres que eran todas sus parejas, de hecho se casó 5 veces. En uno de sus matrimonios tuvo la única hija que tuvo. Estos duraban bastante poco, los matrimonios. Lo cierto es que el actor estuvo desde que llegó a Hollywood en la década del 30, un romance ardiente a todo vapor y muy duradero, firme, sólido y estable con un actor. Con un hombre, claro. Con nada menos que con Randolph Scott. Muchos quizás lo deban conocer porque fue cowboy en casi todas las películas que filmó. Películas del oeste, claro. Que filmó. Bueno, este romance fue duradero, sólido y pinta también tenía muy este pinta, mucha pinta. Fotitos, hay una foto de ellos dos Ambos, tremendos. También, sí, tremendos. Sí, Galanis, los dos. Sí, sí. El otro un poco más grande. Bueno, este era un artista muy, muy conocido también, Randolph uh-huh. Scott, porque, bueno, te repito, hacía de cowboy claro. en todas las películas del oeste. Pero bueno, en aquellas épocas, estamos hablando de los años 30, ¿no, uh-huh. Oscar? Uh-huh. La represión, el digamos, la censura que sí. existía alrededor del tema de la homosexualidad era monumental uh-huh, y uh-huh. mucho más en este mundo que era en aquel momento Hollywood, donde Cary Grant era el paradigma claro, del claro, galán masculino. Galán. No podía ¿sí? filtrarse ni no, podía saberse de ninguna manera. Vivía con otro hombre. Exactamente. Porque en teoría la imagen de macho, masculino, ganador y galán iba a caer. Totalmente, que era bueno, una fuente podía de pasar ingresos. Tranquilamente en ese momento con la sociedad de ese momento. Totalmente. Y aparte, fuera de la cuestión moral, no. había un negocio que era vender películas. Totalmente. El tipo era garantía pero de vender y vender y vender como, todo. Como pan caliente sí, sí, se sí. vendían las películas y de hay él. Hay algo que a veces no prestamos atención, pero en las películas se venden los nuevos modelos de autos, los nuevos modelos de casa, los nuevos lugares. De hecho, hasta hay lugares que aportan plata para filmar algo en su ámbito, en su ciudad, en su lugar, genera plata por todos lados. Imaginemos un actor emblemático como Galán, uh-huh. Los años 30 claro. y 40, sabiéndose que era uh-huh. homosexual y que vivía sí. con un hombre sí. en una relación sólida, claro, sólida. Y duradera, sí, sí, sí, sí, además. Sí. Sí, claro. Bueno, toda esta situación lo empujó, entre comillas, a mantener oculta claro, esta relación claro. Y la presión fue enorme, uh-huh. era enorme, uh-huh. enorme, hasta que de alguna manera se vio obligado a largarse a esta aventura de casarse, uh-huh, divorciarse claro. cinco veces. Sí, también era parte del espectáculo esto, ¿no? Casarse, se casó, se divorció y las revistas que hoy no tienen la preponderancia que tenían antes, vendían cualquier cantidad de ejemplares con esto. Hoy están las redes sociales y uno puede ver determinada cantidad de estupideces, pero bueno. En el año claro. 40, ante, bueno, los estudios de Hollywood lo amenazaban constantemente con que esto tenía que terminarlo de una buena vez porque se venía abajo todo el negocio. Se iba a saber. tanto él como Randolph Scott simularon terminar esta relación, pero nunca la terminaron, nunca dejaron de verse. La vida obviamente no fue nada fácil. Si uno habla de estar metido en el closet o en el ropero o en el placar, imagínate lo que era este placar. Momento, además, era un placar momento, que era... ¿Dónde iba a ir? Porque como era conocido, lo seguían los paparazzi, lo veían con otro tipo viviendo y saliendo y entrando y quedándose en el mismo lugar, siendo casado, bueno, es toda una cosa de... No, fue terrible. Una locura. Fue terrible, fue terrible. A punto tal que comenzó a incursionar por distintos tipos de tratamientos, porque la angustia, la depresión y todo lo que rodeaba como sentimientos a esta relación fue cada vez creciendo. Buscó distintos métodos para escapar de esa realidad angustiante que le tocaba vivir y que lo ahogaba. Primero empezó terapias varias hasta que llegó a Estados Unidos una novedad que venía de Oriente, digamos, que era el yoga y la hipnosis, que ya la había estado practicando Freud hace mucho tiempo atrás, a principios del siglo XX. No estuvo muy satisfecho con los resultados del yoga y de la hipnosis, y entonces decidió arriesgarse a otra cosa, a otro tipo de tratamiento que para aquel entonces estaba permitido en Estados Unidos, que era un tratamiento psicológico en base a el consumo de ácido lisérgico o, en su sigla, LSD. Esto fue o es una droga psicodélica que había sido creada por primera vez en Suiza ya por los años 30. Bueno, es un componente químico, es una droga química que se obtiene de un hongo, que es psicodélico el hongo. Y bueno, fue introducida esta droga a Estados Unidos de manera comercial con fines psiquiátricos en el año 43. Yo te cuento así como un pequeño paréntesis que allá por la década del fines de los la década del 60, mi hermano tenía, que fue médico, tenía un compañero de la facultad que también se recibió de médico en su momento, que hacía este tratamiento con ácido lisérgico en la ciudad de Buenos Aires. Había una clínica en el barrio de Belgrano y el médico, que en aquel momento era archiconocido, se llamaba... Bueno, ya me va a volver. Eran sesiones prolongadas, se les aplicaba este ácido y estaban toda la noche y todo el día viajando en un viaje. Viajando en otro plano, en otra galaxia. Bueno, Cary Grant, Moreno se llamaba. Cary Grant empezó el tratamiento con LSD. Gracias a que una de sus mujeres, no sé si fue la tercera o la tercera mujer, que se llamó Betsy Drake, de estas cinco, ella lo convenció de iniciar el tratamiento con esta nueva posibilidad que había llegado a Estados Unidos. Bueno, numerosos críticos de cine que se han dedicado a estudiar la vida de él aseguran que las mejores actuaciones de Grant, te recuerdo y les recuerdo que siguió filmando hasta el año 66, y estamos hablando del uso del LSD en la década del 40. Las mejores actuaciones de Grant coincidieron con los años en los cuales se sometió al tratamiento con el ácido lisérgico, en realidad. Para el año 66, la posesión de este ácido en los Estados Unidos se convirtió en ilegal, con lo cual no pudo seguir sometiéndose a este tratamiento, y esto coincidió, esa ilegalidad de la droga, con la decisión de Grant, que anunció su retiro. No y pudo más. Nunca más no pudo filmó. Más. Claro, claro. Pero la relación con Randolph Scott continuó. Sí, siguió, claro, eso no cambió. No. El 29 de noviembre del año 86 sufrió una segunda hemorragia cerebral. Hacía apenas 2 años antes había tenido una también y murió descansando a las 11 y 20 de la noche en un hospital, y tenía 82 años. Una vida que uno podría haber supuesto muy, muy liviana, claro, no, muy no. feliz. No, no es de revista. Todo lo contrario, todo lo contrario. Exacto. Una vida desde siempre, digamos, desde su infancia hasta su final, una vida de mucho sufrimiento y de mucha angustia, en realidad, por primero tener una madre oculta y con una versión falsa, y después tener que ocultar sus sentimientos para con su enamorado, digamos. Así que bueno, Cary Grant, un divo de Hollywood. Muy bien. Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón. No me veréis en Benidorm con el incenso. Nadie me tiene que explicar que 2 y 2 no suman 4. Que la poesía es el desván de un metaverso, donde las musas se desnudan como albatros. No tengo nada que olvidar de mi pasado, por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui. He dado más de lo que algunos me han robado, sin olvidar a la que se olvidó de mí. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad, cambio de rumbo sintiéndolo mucho.